始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos noticias. Ahorita va a ser una Cumbancha a micrófono abierto porque pues, hablaremos un poco de las noticias. Nos estacionaremos en algunas de las noticias que han salido en la semana. Las escogimos las más interesantes, como esas noticias que pues sí hay que esperarnos. Vamos a platicar un poquito. Ojalá y que nos dejen sus comentarios. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos descarga. Muchísimas gracias por apoyarnos, ya sea en YouTube, en iVoox, iTunes, Archivos ORG y en Spotify. Muchísimas gracias que están ahí semana con semana. Yo soy Rome y pues nosotros prácticamente, si es la primera vez que estás escuchando el programa, pues nos toca hablar en el podcast, porque sabes que tenemos también otros proyectos donde realizamos unboxing y también realizamos, esta semana hubo Talacha, el video de Talacha. Ese video por ahí te damos consejos, creo que va a salir el lunes, por ahí chequenlo. Donde restauramos CDs de PlayStation 2 y creo que también, y bueno, no es que creo, también sirve para CDs de música y CDs de DVDs. Esta técnica o este proceso yo lo recomendaría para discos que dices, ok, esto ya no tiene solución. Y puedes hacer esta técnica que les digo saldrá el lunes. Lo que sí necesitas es forzosamente un taladro. Necesitarás por ahí un poco de polish y abrillantador que no sea corrosivo. Y que tengas por ahí almorol, por ahí vendas y un poco de toallitas húmedas secas. Pero eso revísalo. Está interesante, a mí me agradó muchísimo. Y más cuando nosotros coleccionamos videojuegos retro. Y por ejemplo los discos, por ahí también tengo un tutorial para darle segunda vida a un control de PlayStation 3. Por ahí también tenemos lo que son la limpieza de cartuchos, ya sea de Nintendo y de Game Boy. Por ahí ya también lo tenemos. Y pues gracias, muchísimas gracias que sigues el contenido, que nos escuchas semana con semana. Y hoy vamos a platicar un poquito, porque se me hace demasiado sencilla la premisa de New Mutants, que hablarte de qué trata la película como que es spoiler, pero la impresión de esa película de entrada creo que es interesante. Sí deberían de verla por el medio que ustedes ocupen para ver películas. Vamos a hablar de las noticias. Por ahí agradecemos por ahí a mi primo y por ahí también a una compañera de trabajo que pues prácticamente nos juntamos para hacer la vaca para el Disney Plus. Muchísimas gracias, le hicieron posible ellos de tener ahí el Disney Plus, ya que si está está cariñosón. Pero ahorita hablamos de eso porque va a entrar entre las noticias. Por ahí también tenemos la controversia de Mandalorian, que cada semana está dando de qué hablar. Eso es interesante de cómo ha sido realizada la serie. A nadie deja a nadie deja fuera, ¿no? Con un comentario, a nadie le es indiferente, y tanto a la gente que le gusta Star Wars, a la gente que no le agrada Star Wars y a la gente que de plano no sabía nada de Star Wars, pues ahí la tiene metida con lo que es el Baby Yoda. Les digo, siempre ese chamaco, ese escuincle, entra ya a jalar a esa gente que pues no les agrada desde un principio, ¿no?, Star Wars. Pero eso es bueno, porque les había comentado en algún momento, no sé, que siempre esos detallitos, cuando se me vuelve como muy comercial, se presta para que hagan juguetes, se presta para que haya nueva serie, se presta para que le metan calidad al producto. Creo que eso es lo bueno, ¿no? Cuando se vuelve comercial, o cuando no deja a nadie fuera la serie con comentario bueno, comentario malo, comentario neutro. Creo que siempre se están nutriendo estas series, lo que es arte y demás, todo lo que es contenido visual, videojuegos y demás. Creo que es un buen parámetro, ¿no?, para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona de plano en las series, videojuegos, cómics, series de televisión y demás, ¿no?, que nos gusta a nosotros. Y que creo que es un buen momento para, ya lo había dicho desde hace años, ¿no?, que llevamos el podcast, creo que es un buen momento para hacer ñoño, ¿no?, que nos gusten este tipo de cosas, porque no lo dan, hacen remakes, o sea, que prácticamente ya todo está al alcance de nuestras manos. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más. Espera, en serio, déjanos tus comentarios donde quiera que nos escuchen. Voy a estar revisando por ahí los comentarios. De hecho, ya me hicieron los primeros comentarios por ahí, que habíamos hablado sobre la PlayStation y los trofeos por ahí. Ya nos hicieron un comentario por ahí que me agradó. Por ahí de los trofeos, que algunos me dicen, no, pues creo que englobo el comentario de que no es que sea tan fácil los logros, sino que pues como una retribución, ¿no?, a lo que estás jugando. Y yo iba más para esos logros de que sí, bien, está bien, entiendo, ¿no?, la retribución, el esfuerzo y demás, ¿no?, que lo saques. Y hay veces que lo sacas sin darte cuenta. Y que hay algunos que sí, de plano, ahí debo de confesar que inclusive son muy, muy, nada más das dos pasos y ya tienes un trofeo, ¿no? Pero bueno, eso ya es dependiendo del juego, ya dependiendo del programador, pero así se me hacía como que, no sé, esa parte de los trofeos, pero pues está bien, es interesante y más para aquella gente que quiere saber si está completamente, seguro que está que completaron el juego, ¿no?, con todos los trofeos y demás, ¿no? Pero eso está bien, un buen parámetro también para lo que son es que, bueno, en lo personal no soy tan social en los videojuegos. Siempre estoy jugando de uno o estoy ahí nada más, ¿no?, como juego de plataformas y de aventuras, ¿no? Pero esa parte donde puedas compartir y que vean tus trofeos está interesante por ahí. Muchísimas gracias ahí a Hades, un saludote. Y pues vámonos rápido con noticias. No sé qué más tenía que comentarles. Yo soy Rome, creo que nunca me presenté al principio del programa, eso ya es canon. Y por ahí, ¿qué más? Ahorita vámonos con las noticias, porque les digo, no voy a hacer actualizaciones de Fly, ni tampoco voy a hacer actualización de Mandalorian. Solamente voy a hablar un punto acá, así que no hay tanto spoiler. Creo que tampoco hubo tanto spoiler en la siguiente. Pero Dai y Mandalorian creo que son mis novelas de las 9 toda la semana. Y más con tener ya Disney Plus. Pero ahorita hablamos de eso. Porque también por ahí tenemos comentarios que nos llegaron a hacer. Y se me hacen interesante la mayoría de los comentarios. Y con que son bien argumentados, ¿va? Pero los otros, como que no sé. Como que ahorita los platicamos. Déjenlos en sus comentarios. Y vamos a hablar también de que si les conviene o no comprar Disney Plus. Ustedes por ahí déjenme sus comentarios, ustedes díganme, ¿tienen la mejor opinión sobre esto? Yo nada más voy a platicar sobre mi experiencia, sobre esta plataforma y con por qué me decidí, ¿no?, con de hecho, podrán hacerlo, ahorita platicamos. Entonces, vámonos rápido con las noticias, aquí va la cortinilla. Noticias. Por ahí estamos viendo que los fans de Death Note no olvidan lo que fue la película de live action de Death Note. Pero recuerden que esto para Estados Unidos, pero también estuvo también un live action japonés, que por ahí no ha gustado mucho lo que han hecho, trabajado con Death Note. Híjole, es un caso muy curioso con Death Note. Yo no le pude entrar muy bien al manga. Sí está palabrudo, la verdad. Sí, hay gente que me va a decir: no inventes, Rome, ¿cómo no pudiste con el manga? Lo intenté leer y en algunas cosas se me hace interesante. Sí se me hace muy bien ilustrado. Sí se me hace ese concepto como de voz en off, por así decirlo. Se me hace muy bueno. Pero no sentí que fuera como muy dinámico, ¿no? Para estas situaciones. Que lo ameritaba en el manga, sí. Sí. A lo mejor yo soy el que tuvo por ahí ese desazón, ¿no? Con el manga. Pero con la animación creo que fluye mejor, ¿no? Esas voces en off. Creo que es muy cinemático, por así decirlo. Y me encantó en lo que es en la animación. La animación sí la terminé de ver. Sí supe de qué trató. Pero mucho tiempo después, ¿eh? Porque no le entré luego. Sí son como de esos elefantes blancos que hay que revisar mínimo, ya sea por manga o por o por el cine. Creo que a mí no nos deja no nos deja neutro, sino que me deja con una buena experiencia. Sé por qué es uno de los elefantes blancos ya de la animación. Muy muy bueno, muy buen concepto. Pero lo que vamos acá era de que pues por parte del 2017 que sacaron lo que es la película, al parecer el guionista culpa al director por el fracaso de este filme. Así que pues no sé, ya después de tanto tiempo no sabría decirles cómo tratar esa noticia, si fue buena o mala. Ustedes tienen la mejor opción. Creo que la reseñamos y creo que yo fui con un fan de Death Note y de plano sí, prácticamente es como si le estuvieran picando las costillas, ¿no? Y yo sí vi problemas, pero más en el argumento y cómo fue llevada la película. Yo sí le critiqué bastante eso, ¿no? Como que las motivaciones principales, ¿no? De algunos personajes que dices, ok, quisiste resumir un manga que les digo que es muy palabrudo, que tiene muchísimo detalle en su texto, inclusive tiene hasta extras, ¿no? En el manga, y que lo quieras resumir o que quieras platicarnos prácticamente la mitad del o un tercio de lo que es el lore de Death Note en una película, no le convenía. Sí era bastante ambicioso pasarlo a pantalla live action. Creo que sí es muy complicado, pero sí, el guionista culpa al director que no haya sido un buen filme, ¿no? Independientemente que, y creo que estaba William Dafoe, si no es que me acuerdo, como Ryuk, no me acuerdo. Sí es cierto, estaba William Dafoe como Ryuk. Y híjole, ay sí, como que también como que sí duele, ¿eh? Sí, es buen actor William Dafoe y híjole, que me lo hayan que no lo hayan aprovechado, estuvo. Híjole, sí es terrible. Sí es de verse, pero bueno, William Dafoe ahí quedando en Death Note, ¿no? Así que pues vamos a otras noticias. Tenemos que seguimos con la novela de Amber Heard y Johnny Depp, ya que por ahí tenemos que Warner Bros. Pues no va a meter, al menos ellos dijeron, no nos vamos a meter en camisas de once varas, así que todo lo que tiene que arreglar entre Amber y Johnny Depp, pues es entre Amber y Johnny Depp. Nosotros pues continuaremos con los proyectos que tenemos planeados, y va más por la señorita Amber, que pues está trabajando ahí con Warner Bros. Ellos dicen que a nosotros no nos competen esos asuntos, ellos lo podrían estar arreglando, así que pues sí, tomaron las medidas como una empresa, no lo tomaría. Así que pues, las cosas personales en casa y nosotros acá, nuestro trabajo, que No sé, por ahí pónganos sus comentarios. ¿Cómo ven esta noticia? ¿De plano tiene que hacer eso pues la empresa prácticamente, ¿no? De Warner Bros., ¿no? Las cosas personales se quedan en casa y acá solamente nosotros, nuestro trabajo. Que me gusta, bueno, no sé el encabezado, este es de tomatazo, pero encierra muy bien lo que, no sé cómo tomarlo de esa manera. Ustedes por ahí comenten, la empresa solo ha hecho lo que es mejor para sí misma. Pues sí, finalmente, si lo vemos así fríamente y como empresa, creo que sí, ¿no? Ese es el camino que debe tomar, pero tomar ya un como la balanza por qué hacer con esta situación, como ven ustedes. Yo diría que pues por la parte de la empresa, adelante. Y aparte, pues, vaya, está es por parte de Amber, ¿no? Que la empresa ya dice, no sé, no me interesa, pero yo nada más estoy trabajando con mi actriz, ¿no? Así que no sé, por ahí coméntenlo esta situación. Yo en mi parte, como empresa, así como lo plantea así, la frase de que comenta Tomatazo, pues yo sí lo veo razonable por como empresa más que nada. Pero bueno, ustedes tienen la mejor opción. También en otras noticias tenemos que John Boyega quiere ser el nuevo James Bond. Acuérdense que John Boyega por ahí realiza o tiene participación en las nuevas películas de Star Wars. Ustedes tienen la mejor opción. Sí, yo le daría el beneficio de la duda. No sé si en James Bond, pero ver otra película donde participe John Boyega y pues ver sus herramientas actorales, ¿no? Que él tiene. En otras noticias, les digo, se sigue generando este hilo de noticias, ¿no? Con Johnny Depp y Amber, pero esto es por parte de Johnny Depp y dicen que podría estar protagonizando lo que es la película 2 de Beetlejuice. Así que, pues, estaremos al pendiente qué es lo que nos muestran estas productoras. Y pues sí, es una buena pregunta, ¿no? Como no mezclar lo profesional con lo personal. No sé, por ahí coméntenlo. No, suena interesante ese tema y tiene muchísimas aristas, ¿no? Pero pues vámonos con otra noticia. Vámonos y por ahí dejen los comentarios estas aristas que surgen en estas situaciones. Pero vámonos con otras noticias. Y tenemos que uno de los episodios de Mandalorian, no recuerdo si es el 3, me parece, creo que sí es el 3. Sí, creo que sí es el 3 de Mandalorian. No vamos a platicar mucho de si no lo has visto de Mandalorian. Pero no sé, no tiene felices a muchos fans de Star Wars. No sé. Aquí nada más lo voy a platicar esta parte. Como en la travesía del capítulo, pues, creo que sí es el 3, no recuerdo. Pero hay una situación donde el Mandalorian, el Mando y Baby Yoda, pues al momento de que llegan a un planeta y ya se van, pues tienen que llevar a una persona. Pero esta persona no les va a decir que es bueno, sí, hay Doña Rana, le llaman, lleva a sus críos, ¿no? Lleva como a sus huevecillos, ¿no? Porque es una rana y los llega como en cultivo, ¿no? Los lleva como en un recipiente a temperatura. Y en el transcurso del capítulo, hagan de cuenta que el Baby Yoda, yo creo que es fascinante, es adicto a comer cosas babosas, medias asquerosonas. Yo me acuerdo también como, había un comentario por ahí que me acuerdo muchísimo a Yoda y esa parte de Yoda y Luke cuando cae en este planeta para buscar a Yoda. Y se empieza a botanear todo lo que tiene, a comer todos sus sus provisiones de Luke, ¿no? Y todo lo que él come, ¿no? En su pequeña cueva. Y pues se supone que son muy adeptos a comer ese tipo de cosas viscosas pero sabrosas. Y en la serie, pues, no se diga, ¿no? Porque el Baby Yoda sí se la pasa comiendo ese tipo de cosas. Bueno, a lo que vamos es de que se está comiendo los huevos de Doña Rana, ¿no? No han sido fecundados, todavía falta que sean fecundados, pero al final son huevecillos. Y este chamaco, a cada vez que se escapa, se come un huevo y era parte como que ya no es de que el peligro de que si van a salir vivos o no, o si van a llegar a tiempo porque se está acabando la batería y en algún momento pues se quedan sin nave prácticamente, tienen que ver el capítulo, pero se está zumbando los huevos de Doña Rana, ¿no? Al tal grado de que como que nada más manitas rápidas, prácticamente manitas de estómago Yoda, lo tiene que estar cuidando el Mandalorian. Y se me hace muy, muy interesante, muy de niño, porque, y mucho, bueno, antes de que vaya con mi perspectiva, es de que mucha gente como que lo vio mal, o sea, lo como que algo no les gustó del personaje, y como que sí, no sé, como que sí se... Sí se manifestaron, ya saben, esa parte de que no les gustaba y por ahí pues se lo expresaron así en redes sociales, ¿no? Que al grado de sí fue muy, muy, muy, sí fue muy sonado y yo me quedé con cara, no sé, o sea, sí me causó también a mí cierto vértigo, pero no es de que tomar mi computadora y yo hacer un comentario a contra de la serie, ¿no? Pero... Yo me pongo así con cara de, no inventes, o sea, me identifiqué con el chamaco porque yo así era, ¿no? Así que iba a una casa y si yo ya había comido, volvía a comer o si veía un dulce le decía que si me daba o cosas por decirlo, ¿no? Pero niño, ¿no? Yo sí era muy tragón, diría mi mamá, yo sí era muy, no sé, si nos escuchan de otro país por ahí, digan esa glotón, muy niño gula, ¿no? De que ya comí y si me ofrecían algo más, una fruta, un dulce y demás, o yo veía que había algo ahí, yo pedía, ¿no? Y prácticamente ahí me la pasaba comiendo, como escuincle prácticamente, ¿no? Si me descuidaban, ya me estaba comiendo una fruta, ya me estaba comiendo algo, ¿no? Yo lo vi de esa manera, yo sí me identifiqué así con el Baby Yoda, así con de... Yo creo que de esas de... Y comprendí yo creo que a mi jefa, ¿no? A mi mamá, que de trágame tierra con este niño, ¿no? Y de la misma manera yo lo vi el Mandalorian, ¿no? De así de trágame tierra, no lo hagas, ¿no? Y esas lecciones que vas aprendiendo, porque al final me gusta como esa empatía de que... Te quedas, pero... Cuidadito, que te comas algo más, ¿no? O ya sabes de qué estoy hablando, ¿no? Me gusta. A mí me gustó muchísimo. Me han gustado los capítulos de Mandalorian. Sí, es ese cierto vértigo. Por ahí hoy escuché a una persona que de plano no pudo con el capítulo y lo dejó de ver. Yo, ok, no sé. A lo mejor es ese tipo de susceptibilidades, ese tipo de situaciones. Yo lo vi así como me identifiqué, ¿no? De, ay, no, trágame tierra, no seas dragón. Pero bueno, no sé si ustedes ya vieron el capítulo. Ay, coméntenos qué opinaron sobre este capítulo donde Baby Yoda se está comiendo huevecillos de otra especie. Y por ahí también vimos que se comió de otro tipo de especie. Pero bueno, ahí sí me sacó de onda porque incluso por ahí había unos imágenes medias. Fuera de contexto, pero ya cuando ves la serie y ves por ahí era un Baby Yoda donde un facehugger, acuérdense que como la primera larva o la larva de donde se mete o cuando introducen el facehugger a tu cuerpo, lo que sería como el huevecillo, ¿no? Del alien, por así decirlo. Así vimos por ahí como una reminiscencia en la imagen. Y ya cuando ves la serie dices, ya sé de dónde, ¿no? ¿Por qué comentan esa imagen, ¿no? De Baby Yoda comiéndose un facehugger. Pero bueno, no sé, está interesante, véanlo ustedes, o sea... Vale la pena, vale muchísimo la pena. En otras noticias también tenemos que usuarios que contrataron de Disney Plus, pues de plano se pusieron fúricos. Y yo creo que sí, fue mucho de... Bueno, ahorita platicamos de eso también, ahorita ahondamos más, pero la noticia es de que en los primeros días, primeras horas, pues sí protestaron de porque nada más hay dos temporadas de Los Simpson. Hay como varias teorías. Son varias teorías. O tres. Yo tengo tres teorías y puede que vayan en conjunto todas. De por qué no está en Disney Plus Los Simpson. La primera por ahí es de que pues el contenido y demás lo tienen que adaptar, ¿no? Al mercado del stream, porque en algún momento acuérdense que estaban en formato cuadrado y ahorita lo tienen que acomodar, pero cuando lo hicieron en Estados Unidos, que pusieron estas series o que pusieron estas los capítulos de antaño los recortaron, vaya. Y forzaron que fuera a modo de pantalla completa, ¿no? De estar de modo cuadrado a que fuera un rectángulo. Así que cortaron muchísimo de la información. Y mucha gente en Estados Unidos, pues sí, de plano protestó por eso. Y nosotros también nos íbamos a protestar. No sé qué vaya a pasar con esa situación de Los Simpsons. Si vayan a estar completos. O que la empresa por ahí también habían dicho. O bueno, se especula de que pues no es la línea que quieren tomar ellos. Bueno, no sé. No es el camino, ¿no? No es el enfoque que quieran tomar, ¿no? Con esta serie que al principio era muy, muy ácida, muy de protesta, que había muchos capítulos, inclusive por ahí tienen también cuestiones de diferente, vaya, como comedia, como un programa ácido, por así decirlo, ¿no? Porque es una de las series más longevas y pioneras de tratar temas sociales, ¿no? De inclusive a futuro, ¿no? Es una serie que ha atinado muchas cosas y también ha criticado muchas cosas de Estados Unidos. Es pionera, ¿no? No podemos decir que los Simpson no han hecho algo, ¿no? Que no han influido en la sociedad y bastante por ser una serie muy muy longeva. Pero pues ese es uno también de los problemas. Otro que le veo, digo, adaptación, también por el enfoque que pueda tener esta plataforma, que no quieran tener o que no, que por ser, por las temáticas de los Simpson, por el material que no lo puedan ajustar a esta plataforma, o a lo mejor alguien va a decir, o están implementando, ¿no? Que si lo puedes ver, si lo quieres ver en rectangular o lo quieras ver en cuadrado, yo creo que sería una buena opción, ¿no? Que nos dieran a escoger, no nada más que nos lo pusieran así nada más. O sea, a mí sería interesante, ¿no? Pero sí sería como mucha pérdida. Siento que va a pasar eso, ¿eh? De que si no lo dan cuadrado o no lo dan si no lo dan, no es completo, no van a comprender, a mucha gente no va a comprender, ay, ¿por qué cuadrado? Mejor rectangular, no importa que se pierda toda la información, ¿no? Como que no. O sea, yo sí me gustaría que me dieran a escoger, pero si lo ponen así original, como viene el material, como que mucha gente sí se molestaría. De mí se acuerdan, pero bueno. Otra de las situaciones que también tienen los Simpson, no me acuerdo si todavía siguen, la verdad hace mucho que no veo televisión abierta, y más por los comerciales en los Simpsons. Me agradan los Simpsons, no soy fan de los Simpsons, pero me agradan bastante. O sea, si veo por ahí en televisión abierta un buen capítulo de los Simpsons, pues yo me siento y lo veo. Pero yo no sé si acá en México TV Azteca tiene lo que es los derechos de transmisión. Ahí sí hay muchos problemas acá en México con derechos de transmisión, porque no, oye, por ejemplo, yo estoy esperando, creo que 2 años, creo, estaba esperando lo que es la segunda temporada de One Punch Man. Lo terminé viendo por medios bucaneros, porque lo tiene, creo, con Crunchyroll, y creo que no se lo han soltado a Netflix por ahí. No me acuerdo si no subió completo lo que es Netflix, porque ya creo que ya no lo tiene Gravity Falls. No subió completo la temporada porque lo estaban pasando en TV Azteca. Pues ahí estuvimos, bueno, yo al principio ahí estuve viendo algunos capítulos y ya después lo pasaron algunos capítulos a Netflix. Y es por eso, ahorita creo que ya lo tiene ahí, no me acuerdo si Disney Plus lo tiene, creo que sí, bien debe de venir. Yo que me acuerdo si lo vi en la tarde, pero sí, esa es la complicación ahorita. Y otra, no sé si es, se debe de pagar un extra, por ejemplo, a la gente que dobla las voces. No lo sé, que yo espero, yo pienso que sí, ¿no? Por ser un stream diferente, ¿no? Por el doblaje y demás. Porque, ¿qué pasaría? Bueno, la gente, mucha gente le ha de parecer de que venga en inglés, ¿no? Pero otras personas están enamorados con el doblaje latino, ¿no? Que se hace acá en México, por lo menos, ¿no? De esa parte. Esta parte de comentarles de que, no sé, yo no podría decirles si les recomendaría Disney Plus. Creo que las necesidades son diferentes para cada quien. Por ejemplo, a mí sí me agrada muchísimo lo que es Mandalorian. Y creo que, pues, yo sí lo vi factible, ¿no? Contratar la plataforma. Por ahí también está el mundo de Jeff Goldblum. También me atrapó. Saben que acá me gusta cómo ha trabajado a partir de los 90 ese personaje como cómico irreverente de Jeff Goldblum. Recuerdan que ha hecho películas también románticas Jeff Goldblum. Y esta parte de Jeff Goldblum en esa serie, pues también está interesante. Por ahí las películas que nos proporcionen, que me imagino lo van a nutrir bastante, ¿no? Bastante, como Netflix, ¿no? Que mes con mes va sacando bastantes cosas interesantes, que Disney Plus me imagino que lo hará. Otra cosa donde dije, ¿por qué no? Digo, si están los Simpsons y lo van y que vayan metiendo cada mes una temporada, pues estaría genial, ¿no? Pero, y que muchas personas, yo creo que tienen esa sed, ¿no? De ver a los Simpsons ya sin comerciales, ¿no? Sin cortes, que sea seguido, no sé. Porque creo Fox acá en México lo está transmitiendo. O sea, sé que ahorita ya es parte de Disney, pero no sé qué convenio tenga, ¿no? O sea, cuáles son como los que han dado, ok, llega un streaming, pero está transmitiendo Fox México, está transmitiendo Los Simpsons, ¿no? Ya sea que se les acabe una laguna, yo creo, por ahí legal, ¿no? Por así decirlo, con los Simpsons, ¿no? Esta parte de por ahí, o hay una cláusula por ahí, ¿no? Donde no puede un streaming no podría pasarlo hasta que termine de pasarlo Fox, no sé, puede ser, que haya quedado por ahí una cláusula, ¿no? Por eso que no esté en Disney Plus, ¿no? Puede ser por ahí. Ustedes que tengan esa información por ahí, hagan los comentarios, pero a lo que voy. ¿Conviene o no conviene comprar Disney Plus? Dependiendo que estés buscando. Si por ejemplo no quieres revivir lo que son las películas de clásicas de Disney, pues adelante. Si te gustan las series o quieres ver todo lo nuevo, la mayoría de las cosas nuevas de Disney, pues creo que sí es un streaming para ti. Si querías ver Los Simpsons, yo diría que te esperaras. No es de que te quedes con la especulación que hago aquí yo, que a lo mejor mes con mes van a ir subiendo la serie. No es garantía, como les comentaba, hay muchas cosas que se barajean de que sí entren Los Simpsons o no. Pero yo lo analizaría y diría, entonces, ok, no quieres Los Simpsons en tu, o que no es tu enfoque, que sea un poco más familiar tu plataforma, pero entonces, ¿por qué los estás dejando ahí? Y que tienen que, esas últimas temporadas, que tienen que, que tienen esas que no tengan las otras, ¿no? A lo mejor van a decir, es que ya bajó la calidad, los escritores y demás, o los sucesos que hemos venido arrastrando todo este tiempo, y no lo reflejan las últimas temporadas. No sé, no creo que sea tan de esta forma, ¿no? Con los Simpsons de esta manera. Si no, pues no pongas rastros de ellos en la plataforma. Yo diría que sí, primero checa, creo que el catálogo te interesa, te llama la atención. Si te llama más de la atención, ponle que la mitad del catálogo creo que yo diría que sí, pues entrale. Si de plano me empiezas a comentar, no, pues no vienen los Simpsons, no están completos, Mandalorian lo veo por otro lado, el mundo de Jeff Goldblum puedo verlo por otro lado, me espero a los DVDs o demás, pues ahí está tu respuesta, ¿no? No lo compres, no lo adquieras. Porque sí, es dependiendo qué es lo que tú quieras ver, qué es lo que tú te interese, por así decirlo, ¿no? Quieres revivir algunas series clásicas, nuevas, Avengers, Star Wars, Nat Geo, por ahí un poquito de lo que es Fox, un poquito de lo que son las princesas. Adquiérelo. Si no, nada de eso te interesa, creo que esa aplicación no es para ti. Si es una aplicación que es limitada ahorita al contenido, sí, sinceramente sí, como lo fue en algún momento Netflix, como tú lo fue en algún momento Amazon Prime. La verdad, yo no los compararía ni de broma. Recordemos que en algún momento se comparaban Amazon Prime, ni siquiera ahorita le llega Amazon Prime, aunque haya subido algunas cosas interesantes Amazon. Yo no lo Amazon Prime Video, yo no lo compararía con ni con Netflix, porque no le está llegando ni siquiera los talones a Netflix por tanto contenido que tiene Netflix. No sé cómo le hace, pero tiene tanto contenido. Si tenemos esa situación entre Prime y Prime Video y Amazon, mucho más vamos a tener con Netflix, ¿no? Porque no se va a comparar tampoco el contenido hasta que empiecen a marchar mejor. Igual yo consideraría que si no te urge ver estos programas en calidad que da el stream, o no te urge a ver el contenido de Disney, o puedas verlo por otro lado, creo que yo diría que sí lo dejaras pasar mínimo un año para que se quede ahí el contenido, y pues ya veas qué contenidos y cómo avanzaron, ¿no? Si fue pasos agigantados o no de la aplicación. Pero si de plano tú dices, ah, ok, con lo que tiene ahorita me conformo. Y aparte, sí, creo que por ahí había escuchado que sí van a entrar más cosas. De hecho, ya va a salir Mulan, creo que en el siguiente mes, y por ahí están las de Mi Pobre Angelito, así que pues, ¿por qué no ver Mi Pobre Angelito en Navidad? ¿Por qué no? Pero sí, algunas películas, pues sí, pues convienen, ¿no? Para mí, Rome, a mí me convence bastante Mandalorian, más, por ejemplo, con nos organizamos y pues, prácticamente estamos pagando entre tres personas el Disney Plus, y pues nos sale mucho más barato. Prácticamente nos está saliendo a mí, nos está saliendo como si fuéramos una ida al cine, prácticamente, ¿no? Por ahí lo pagamos con... No nos patrocina, pero guiño guiño, patrocínanos Mercado Libre. Por ahí yo lo pagué con mi cuenta de Mercado Libre. Hubo un pequeño descuento por ahí por el nivel que eres de compras en Mercado Libre. Pues ahí sale un descuento, más el de los mi primo y la compañera de trabajo que se unieron para pagar lo que es Disney Plus. Creo que sí es una buena opción. Yo lo veo de esa manera. O sea, yo estoy viendo, voy a ver Mandalorian por lo que me cuesta ido una ida al cine. Prácticamente una tercera parte acá. A ver, vamos a ver. $20 más o menos nos saldría anual. Y nos estaría saliendo mensualmente a $3. $3. Más o menos el Disney Plus, pagándolo entre tres personas, dependiendo cómo haya quedado por la compra de Mercado Libre. Así que pues creo que pues conviene, ¿no? Para mí me conviene, para ver cómo está la aplicación. Y pues no sé, por ahí puedes hacer también eso, ¿no? Si es que dices, está muy caro. Si es una aplicación cara, si es para lo que tienes, si es caro. Pues independientemente de lo que nos dé Prime y Netflix, creo que si es caro, yo diría que te esperes a que el contenido sea mucho más atractivo. Pero si puedes hacer lo que pues el tío Rome te comenta, pues que a lo mejor y no es factible, pero pues es una opción y funciona. Por ahí creo que tiene, guiño guiño, patrocínanos Disney Plus, por ahí tiene para 4 televisiones independientes, por ahí chequenlo. no es comercial, pero pues es la experiencia que yo tengo con Disney Plus. Igual y les puede servir a ustedes. Pero bueno, y si tienen más comentarios sobre Disney Plus y cómo le hice o cómo hacer algo, o tienen dudas sobre esto, pues echen un mensajito por ahí, escríbanos y pues estaremos resolviendo las dudas. Así que vámonos rápido porque ya nos colgamos bastante. Y yo pensé que iba a ser un programa mucho más rápido, pero es micrófono abierto y me pasé bastante con las noticias. Pero vámonos con la impresión de New Mutants. ¿Qué revisamos esta semana? Híjole, Melissa Williams, Anya Taylor, que ya les habíamos dicho que esta niña hermosa, Charlie Hayton, Henry Saga y Blue Hunt, ok, Braga, Alice Braga, como Cecilia Reyes, estos personajes prácticamente cargan la película, lo hacen muy bien, pero... Y no sé cómo comentarlo, porque... Sí, es una película que me gustó mucho. Se separa un poco de los X-Men. Por ahí hacen algunos que otros comentarios sobre los sucesos del universo Marvel X-Men. Pero se separa muchísimo. Hagan de cuenta que los encapsulan a los New X-Men. Creo que, híjole, no se va a decir, es que es un nuevo revés que les están dando a los X-Men. No, una nueva sangre. No lo sé. Pueden ser que se ocupen más adelante estos personajes con los X-Men, ¿no? Pero así como vamos, no sé para dónde vayamos con ellos o cómo los vayan a incrustar. Puede ser que lo hagan de una manera sencilla o se complique, ¿no? Pero yo siento que como nos presentan a los personajes, por ahí me comentaban de que la manera o descontextualización que hacen de los personajes, como arrancarlos de su lugar común, como que por ahí es lo complicado de los X-Men. Pero los X-Men siempre han sido complicados. Yo no soy tan fan de los X-Men, pero por ejemplo, por ahí tenemos a Wolfsbane, que el origen sí pertenece a Wolfsbane, que Melissa Williams, recordarán en Game of Thrones. Por ahí también tenemos a Magik, que nos muestran un poquito de su origen, pero siento que me la despoderizan. Por ahí vamos a con esa parte, pero hacen muy bien las referencias que tienen de los poderes, su psychic, por así decirlo. Me agrada esa parte, ¿no? De cómo los presentan. Pero ahorita les digo, como para dónde va ese hilo, ¿no? Hasta dónde yo puedo contarles. De Charlie, bola de cañón. Creo que no toman muy completo su contexto, perdón, en general, creo que es ese. Pero sí nos cuentan esos pequeños detalles de dónde viene este bala de cañón, ¿no? De dónde viene este joven, ¿no? Charlie Hustlum, que lo hace maravilloso. Creo que ese joven, si se cuida bastante, va a ser un gran actor. Y me agrada está como esos guiños, ¿no? Muy oscuros, por así decirlo. Bueno, la mayoría tiene ¿cómo puede decirse? Historias o trasfondos, orígenes muy oscuros y me gustan. Les digo, es los X-Men, así que siempre han sido golpeados, siempre son el patito feo. No es que vayan a ser como Superman, ¿no? Como creció en una granja y fue feliz y la mayoría de sus ¿cómo puede decirse? Sus travesías, la mayoría de sus andanzas, era entre risas, ¿no? Y algún por ahí decepción debe de tener, ¿no? Pero crece muy diferente a lo que puede ser un Flash, un Batman, por así decirlo, ¿no? Crece más rosa su vida, ¿no? Por eso es que su personalidad así no es tan cruda, por así decirlo, dando como referencia el universo DC, ¿no? Esta parte. que se haya también que el universo, bueno, es que no sé cómo toman como universo más maduro DC, pero me encantan los cómics a mí, yo por eso les hago la referencia, ¿no? Porque Marvel como que sí es un poco más un poco más, no sé, como que sí le tomaba en cuenta más estas situaciones sociales, ¿no? No sé, me gusta, y no digo que DC no, pero con los X-Men exclusivamente sí se ensaña, ¿no? No es como crecer como en el seno de Peter Parker. Sabemos que perdió al tío Ben o a sus padres, ¿no? Pero crece con la tía May y es amor. Y puesto que los X-Men no, o sea, nada más Wolfsbane simplemente es acosada por un cura por ahí en los orígenes, pero no, yo por ahí estaba viendo que creo que por aquí muchos de los personajes aquí, wow, no sé si es como un guiño a Chris Claremont, que vaya, a mí me sorprendió muchísimo. O sea, sí, son varias de las creaciones de este hombre que los ves a pantalla grande y dices, sí. Sí, tendría que ser, sí. Por ejemplo, tenemos que, sí, la mayoría del equipo, hasta el demonio, el oso demonio, han pasado por la pluma de Chris Claremont. Así que Chris Claremont, Batman León. Así que, pues, buen guiño, buen guiño. Buen guiño como para los New X-Men. Por ejemplo, por ahí con Magic no se menciona lo que es su hermano Colossus, quizá lo mencionen en algún momento. Por ahí tenemos que Daniel Moonstar, que por ahí la toman más como tipo psíquica, más bien su poder original es como energético, sensorial, por ahí podría decirse. Sunspot por ahí también sí tiene esa como ese origen de que mencionen en la película, o sea, sí no está tan alejado, o sea, sí me llama la atención, les digo, nada más por ahí como descontextualizar algunos personajes que pasa, o sea, no, para la película creo que lo hace muy bien. ¿Qué es lo que pasa en la película? Pues al parecer tenemos que Daniel, pues ella es una nativa americana, según esto en el cómic, es Cheyenne, está asediada a su aldea y por ahí como que se escucha un rugir de una bestia y que en algún momento pues se ve que ella como que nos dan a entender que tuvo la culpa, ¿no? De la masacre que hubo en su aldea, es la única que queda, en algún momento pierde el conocimiento y llega como a lo que es un hospital, pensando que a dónde llegó, ¿no? ¿Por qué llegó ahí? Por ahí tenemos que el personaje de Cecilia, pues sí es como un médico, pero lo toman más como que ella los tiene atrapados a este grupo. Tenemos a Wolfman, a Magic, a Bala de Cañón, Sunspot, a Daniel, son los chicos, son los jóvenes, la sangre nueva de los mutantes, pero sin que sus poderes puedan atravesar una barrera y que en algún momento pues ellos sean como, son adolescentes, son chicos, y que se caigan bien, se caigan mal. En algún momento tenemos que hay una relación con Wolfman y Daniel, la verdad no, muy muy romántica, muy linda su relación. Recuerden que también lo había hecho con Marvel, ese siempre se lo estoy recomendando, La Cruzada de los Niños. Es muy muy buena la historia y también tiene como una relación entre chicos, y la historia como la llevan también se me hace muy romántica. O sea, es cuando les digo, cuando presentan personajes y les dan ese giro, yo la verdad no, les dan ese giro, nos cuentan una historia muy nutrida, creo que vale muchísimo la pena, no importando si son del mismo sexo o no, cuando la historia es muy muy buena, creo que ahí nosotros vamos a estar. Pero ahí comenten ustedes cómo les fue con ese interés romántico, lo necesitábamos o no. Yo pienso que está interesante y creo que aporta a los personajes, al menos en el universo fílmico, ¿no? En los cómics, creo que ellos en los cómics pues es diferente, ¿no? Y prácticamente lo voy a englobar para que no les cuente el spoiler, ¿no? Porque se me hace como una casa del terror, se me hace como una historia de terror de los New Mutants, ¿no? Porque hay algo que está reviviendo sus pesadillas, ¿no? Como que algo los está lastimando al grado de que no nada más es pesadilla, sino que se vuelve real y que Daniel en algún momento es una amenaza y que pues prácticamente cuando es una amenaza y que no es controlable porque al parecer quieren volver a estos jóvenes como armas, pues esa amenaza se tiene que exterminar porque es un elemento que no es controlable, que es un elemento volátil, y es ahí donde empieza como todo la situación de por qué están en ese centro, por quién es Cecilia, para quién trabaja, quién el equipo se tiene que conjuntar y se tiene que prácticamente se tienen que tomar confianza y luchar por un bien común. Creo que hasta ahí podría dejar la película. ¿De qué va? Se me hizo interesante, sí, se me hizo bastante interesante, se me hizo, me gustó, vaya, sí, es una película que es sencilla, prácticamente de punto A a punto B, y la resolución, los intereses de los personajes como que son muy ricos, pero también en poco tiempo abarcar todos los intereses de los personajes, porque sí es complicado, como lo habíamos hablado en Death Note, sí es complicado años de cómics en una sola película, reducirlos, en algún momento se les hará injusto a muchos. A otros, a mí se me hizo muy sencillo como lo presentaron. No sé qué llevarán muchísimo la cabeza para presentar a los New X-Men, a los New Mutants. A los New Mutants, perdón. Lo hacen bastante bien, creo, a mi parecer. Por ahí, coméntanos qué te pareció la nueva sangre de los X-Men. Y pues nada, yo diría que vive la experiencia de esa película. Coméntanos cómo te fue con ella y si la recomendarías o no. Y yo diría que sí, vive la experiencia. No es una película que deje indiferente a nadie, así como lo hemos nombrado hace rato. Vámonos pues, porque sí, ya nos pasamos del tiempo. Y esperemos que te guste este programa. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo más de La Cumancha Comics. Por ahí estaremos, a ver si puedo recomendar cómics la próxima semana. Ahora sí. Y pues nada, así que eso es todo por mi parte. Yo soy Rume. Por ahí checan nuestro demás contenido en YouTube con La Cumancha Comics. También La Cumancha Rume en YouTube. También estamos como en Facebook como La Cumancha Comics. También La Cumancha.comics. Todo junto para que por ahí también estamos en el Blogspot, por ahí si quieren encontrar los programas y los links de los servidores en los que estamos y los links en donde se alberga lo que es el programa, iTunes, iVoox, archivos URG como la Cumancha, no Cubancha, nuestra Cubancha se llama Cumancha, es complicado, pero así se llama nuestra Cubancha, es la Cumancha, ¿vale? Y también estamos en Spotify, iTunes, iVoox, archivos URG y en YouTube, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, Marvel BC, Doña Su Comics, nuestros amigos de Cuerna Comics, nuestros amigos de Toy Collector, todos ellos en Facebook. Y nos vemos la próxima semana, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Cuídate, toma tus precauciones para que nos sigamos viendo y nos escuchamos la próxima semana. Bye. No importa dónde vas, si estás mucho mejor. No importa dónde estás, si es lejos de tu casa. Te busca tu mamá, te busca tu papá. Te volvés a jugar, ya no te